No, mire, no, no, yo no me inventé un diálogo con fantasmas. Perdón, yo perdón. Estaba hablando y no un micrófono que no, con un micrófono que no salía al aire. Yo, el mío acá sí, el otro no. Está o bien, sea que perdón, el otro lado. Fue un error sí, de... claro, claro, Dani, sí, sí. Gracias. Fue mi error, yo no digo que no, chau, lo reconozco. Bueno, hablamos en el bloque anterior de personajes fecales. Me parece que de alguna manera. Vamos a prolongar también esa misma idea en este bloque. Estamos comunicados ya con Juan Diego Britos, es uno de los trabajadores de, no me queda claro si es de Radio América o Tiempo Argentino. Buenos días, Juan. Buenos días, soy de Tiempo Argentino, redactor jefe de policiales. Ajá, bueno, encantado. Bien, bueno, no sé si la idea era convocarte para que nos contaras un poquito qué fueron estas 24 horas. ¿Qué fueron estos 6 meses? Podría decirse. Claro, sí. Porque la toma de la redacción es una fotografía más de la película que estamos viviendo desde diciembre, que no cobramos el sueldo. Claro. Lo que pasó fue que en todos estos meses, por el vaciamiento empresarial, nosotros nos constituimos como garantes de nuestras herramientas de trabajo en actas firmadas en el Ministerio de Trabajo justamente. Ocurre que estamos en un inmueble que no es propio, ni siquiera era propio del empresario vaciador Sergio Polki. Uh-huh. Y hace 15 días hubo una audiencia en tribunales donde el dueño del inmueble pidió vía judicial el desalojo. Nosotros acatamos y estamos en proceso de mudanza, estamos buscando lugares. Y el domingo, imprevistamente, irrumpió una patota de 20 patobicas, contratado por Juan Carlos Blander, que es muy conocido en el ambiente del rock, que a su vez fue contratado por Mariano Martínez Rojas, Rojas, el empresario que dice ser dueño del Tiempo Argentino, pero no presentó ningún papel en ningún tribunal, en ningún juzgado, en ninguna oficina, en ningún ministerio, que diga que es dueño, ni de la radio, ni del diario. La cuestión es que ingresaron con la complicidad de la Policía Federal, PAVA, golpearon a un compañero, es discapacitado, lo tiraron al piso, le pegaron una piña en la costilla y los echaron del diario. Rápidamente, a través de un grupo de WhatsApp que es del diario, se convocó a los compañeros y a las 2 horas tenían 70 compañeros, a las 3 horas eran 200 compañeros, claro. A las 6 de la mañana ya era gente que quería ingresar al diario, a nuestro espacio de trabajo, porque si no ingresábamos nos iban a arrebatar lo que nosotros estamos cuidando, que es nuestra fuente de trabajo. Claro. Después de eso lo que ocurrió fue que los patobicas, por así decirlo, empezaron a tirar con matafuegos y gas pimienta a nuestros compañeros. Había mujeres, había chicas. Lo que querían rescatar los compañeros, aunque parezca mentira, eran alimentos que hay en un depósito que nos mandan para que nosotros comamos, porque nosotros nos cobramos sueldo. Sí, sí. Diciembre cobramos 5.000 pesos nada más, claro. Nos autogestionamos nosotros. Mientras eso pasaba abajo, arriba estaban destrozando la oficina de administración, estaban rompiendo toda lo tecnológico, ¿no? Fueron y rompieron los cables de internet, mismo el sistema interno que se usa, ¿no? Para editar un diario. Y recién a las 6:30 de la mañana, Mariano Martínez Rojas, ente empresario, Juan Carlos Blander y toda la tropa de ellos salieron del diario escoltados por la policía, pero algunos de ellos rompieron vidrios arriba en el tercer piso y se escaparon por los techos de las casas. Los vecinos llamaban al 911 y del 911 les decían, señora, no son ladrones, sino que hay un conflicto gremial entre kirchneristas. Nos llamamos a la ministra Bullrich del Ministerio de Seguridad de la Nación y nos dijo que ellos no podían hacer nada porque era de ciudad. O sea que durante 7 horas estuvo tomado un inmueble en la ciudad de Buenos Aires, estuvo tomado un inmueble por una patota que rompió, robó, agarraron un cuadro que nos habían regalado hermoso de Rodolfo Walsh y lo rompieron todo. O sea que sí, vimos, no sé cuál es el sentido de romper. Sí, bueno. Creo, símbolo, ¿no? Claro, queda claro, sí, sí. Bueno, y al final pudimos recuperar la redacción. No voy a mentir y no voy a decir que los compañeros Patovica no se llevaron ningún bollo a su casa, ¿no? Porque tuvieron que salir corriendo. porque los compañeros estaban, ya estamos cansados, nadie, gracias a la solidaridad de un montón de personas seguimos de pie, pero el Estado nos está dejando abandonados. En el Ministerio de Trabajo ayer ni siquiera nos recibió ni el ministro ni el secretario de Trabajo. Estamos a la deriva y los únicos que tenemos para defendernos somos nosotros. Es esto lo que justamente te preguntábamos también, ¿no? Es decir, ¿qué actitud recibieron ustedes, tanto de ciudad como de nación? O sea, el Ministerio de Trabajo ya nos anticipaste que no los recibieron siquiera. Reciben funcionarios de tercera línea que son los mismos que nos vienen recibiendo desde que empezó el conflicto. Pero lo loco, compañero, es que nosotros ya no hacemos más marchas al Ministerio porque hemos ido al Ministerio y nos hemos encontrado con la triste realidad de que los mismos empleados del Ministerio se están manifestando porque los echaron de su trabajo. Claro. O sea que nosotros también somos conscientes de que no somos una isla, pero nosotros si no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida nadie, porque nosotros tuvimos que luchar contra una agenda mediática que decía que éramos soldados kirchneristas, cuando la mayoría de mis compañeros no son kirchneristas. Tuvimos que luchar contra todo el cepo mediático, porque ningún dueño diario quiere que la tropa se le rebele. Y Tiempo Argentino, desgraciadamente, estamos siendo un faro, porque ninguno de nosotros nos quisimos poner en este lugar, de resistir, de luchar, de día a día. No podemos dormir, porque después de lo que pasó ayer, volvés a tu casa y tampoco puedes dormir, porque estás mal. Claro. Tenemos compañeros que están de pie. Sí. Tenemos compañeros que se han separado, tenemos compañeros que han perdido casas, tenemos compañeros que han perdido autos. O sea, lo cotidiano es una tragedia que a nosotros nos está haciendo más fuertes. Claro, claro. Vos me preguntás si el Estado nos está amparando, por así decirlo, de ninguna manera, compañero. Allí actuó la justicia, por lo que tenemos entendido, y hay una fiscal que imputó usurpación y daños a Martínez Rojas. ¿Es correcto esto? Sí, sí, pero en el momento que estaban adentro, sí, en el momento que esas personas deberían haber sido detenidas, claro, no custodiadas por la policía, la fiscal nunca se presentó. Ah, ella no estuvo presente, entonces. La fiscal nunca se presentó. Claro. Es más, los policías decían que que la fiscal se iba a hacer cargo a las 9:30 de la mañana. Si nosotros dejábamos que a las 9:30 de la mañana venga un fiscal, con este gobierno de la ciudad, con este gobierno nacional, nos tapeaban el diario y nos quedaban todos los elementos de trabajo adentro. Claro, claro. Sí, sí, obviamente lo que ustedes necesitaban era recuperar el lugar, esto está claro, ¿no? Bueno, ¿qué expectativa tienen? Hoy tienen una tapa, hoy tienen un diario en la calle, ¿correcto? Ya está agotado. Ah, bien, bien, bien. Están escribiendo y la gente demanda el diario también como si fuéramos una empresa, no sé, como Clarín o La Nación. Claro. Nosotros hacemos los diarios que podemos. Y no, ya está agotado y la gente lo pide, porque también nos está ocurriendo que la gente nos escribe porque dicen, no sé, mirá, yo no leo en otros diarios lo que leo en Tiempo Argentino. Y creo, como autocrítica, como trabajador de prensa, que hoy más que nunca es necesario un diario como Tiempo Argentino. Quizás antes no era tan necesario cuando había como una hegemonía, ¿no?, de kirchnerismo. Pero ahora hay un montón de voces que no encuentran como un canal, y nosotros, te vuelvo a repetir, no nos queremos constituir como el periodismo de la resistencia, pero el contexto nos está llevando a resistir. Sí, se entiende. Bueno, ¿qué día van a hacer una reedición del periódico de hoy o hay que esperar hasta el domingo para tener Tiempo Argentino? Seguramente haya que esperar hasta el domingo. Bueno. Hoy lo que sí, le quería decir que ahora a las 12 del mediodía en la Cámara de Diputados de la Nación, la Comisión de Libertad de Expresión, encabezada por Remo Carlotto, que es de Derechos Humanos también, van a dar una conferencia de prensa porque van a sacar un proyecto de repudio para los que nos pasó, porque lo quieren plantear como que es un conflicto entre privados, y lo que hizo esta patota con Martínez Rojas a la cabeza fue cercenar dos derechos constitucionales, a dar información y a recibir información. Claro. Nosotros no sé cómo explicarlo, pero sentimos el afecto de todas las personas de todo el país. Ayer se han acercado lectores de 70 años a preguntar qué necesitábamos, gente de... No te puedo explicar todo lo que pasó, que es emocionante. Y mientras, es re loco porque es un ejercicio pleno de la democracia y la libertad de expresión, porque mientras toda la gente se acercaba, se hacía nota, nosotros estábamos trabajando para sacar el diario de hoy. Es la verdad que no tiene precio lo que estamos viviendo. Bueno, sí, están recorriendo, se siente claramente en tu voz que están recorriendo además un camino muy particular de pasión y de contacto que, bueno, que hasta aquí evidentemente era inédito, ¿no?, para ustedes. Sí, desgraciadamente sí. Pero recién me escribían, no sé, amigos míos, recién me decían, che, también... Y lo único que hacen es hacernos más fuertes, porque ayer cuando se fueron los Patovica, ver a un compañero mío como Gerardo Aranguren, que escribe sobre lesa humanidad y verlo con la mano quebrada, no, pues es su herramienta de trabajo la mano, la tiene quebrada. Obvio. Por defender su espacio de trabajo. O sea que estamos arriesgando todo. Sí. Todo. Bueno, va nuestra solidaridad, como es previsible, y ya se lo hemos manifestado también en el día de ayer, que estuvimos allí estuvo Luis Angió y estuvimos en contacto con el Enredando también desde Jujuy, porque ayer salimos desde Jujuy. Va nuestra solidaridad y bueno, vamos a estar atentos siguiendo los acontecimientos que ustedes están viviendo. Les agradezco mucho y bueno, un abrazo también a aquella zona del país. Un abrazo, hasta luego. Bueno, sí, Martínez Rojas era el personaje al que yo hacía alusión, por supuesto, ¿no? Sí. Un individuo que además tiene una historia, por lo menos en lo que los medios periodísticos correntinos, de allí, de Corrientes, han también manifestado y han presentado en algún momento. Desde 2013 está imputado por estafas reiteradas, hay más de 700 cheques voladores, como se les llama comúnmente, sobre el grupo en el que él está, no solo él, ¿no?, sino el grupo en el que él está. Hubo en algún momento también una imputación por estafa, ¿no?, sobre este individuo. Sí, justamente. Que no termina de presentar los papeles tampoco. Claro, sí, acá también en la edición que ha sacado hoy, justamente ese otro damnificado, habla de otro damnificado por Martínez Rojas, el diario que hoy ya está agotado. Claro. Que se puede ver por internet, una entrevista a María del Carmen Verdú, un vaciamiento que ya lleva 7 meses, crónica del violento intento de silenciar a Tiempo Argentino. Bueno, y todo lo que muchas de las cosas que categoría y repudio de organizaciones sociales y políticas, en fin, una edición que es para tenerla como para poder saber lo que están luchando y entender un poco más desde este lugar lo que está pasando en Tiempo Argentino. Bien. Has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Sueñan un día comer, es lobo crudo.